Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevará a cabo el Festival Artístico del Colegio SEC el sábado 14 de junio a las 12 horas. En la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este sábado 14 de junio a las 19 horas, se realizará el recital de guitarra de César Augusto Sánchez. La Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, por motivo de su 28º aniversario, presentará la exposición Otros Colores Posibles, este viernes 13 a las 20:30, donde se concentrarán destacados artistas, músicos, pintores, para exponer lo mejor de sus obras. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.